Al llegar la distorsión en su máxima expresión, ustedes habían entrado en el olvido y en la oscuridad total. Fue aquí que ustedes procrearon un principio único a imagen y semejanza de ustedes mismos y en vez de ser el deseo creador que emanaba su necesidad de adentro hacia afuera, ustedes procrearon el ego que procreaba su necesidad de afuera hacia adentro. Así pues el ego comenzó a ser el centro de sus necesidades, pero éstas surgían de los sentidos externos. Veían, deseaban. Sentían, necesitaban. Tocaban, pedían. Gustaban, exigían. Escuchaban, demandaban. El ego se convirtió en un monstruo de exigencias, caprichos, necesidades, anhelos, pretensiones, engreimiento, presunción, vanidad, jactancia, orgullo, soberbia y mil requerimientos que hasta ahora los mantiene esclavos. Si ustedes continúan dándole al ego todos sus caprichos, nunca dejarán de ser libres. La verdadera libertad consiste en que el deseo se convierta en una necesidad creadora que nazca del espíritu y no una procreación que nace del ego. Para realizarlo tienen que despertar el deseo creador dentro de ustedes y comenzar a ejercer la renuncia, significa comenzar a reeducar la psiquis y a la materia de todos sus requerimientos inútiles que exigen. El ego es un niño malcriado, caprichoso, grosero, descortés y desatento. Al ego no le interesa si ustedes pueden o no darle sus caprichos, él exige sin compasión ni pena, está acostumbrado a que ustedes hacen cualquier cosa para darle sus gustos. Si ustedes no educan a ese niño desconsiderado y lo dejan crecer así, entonces cuando crezca será demasiado tarde. El ego es un niño totalmente emotivo sin control y sin educación, es un niño que ustedes engendraron, es el hijo procreado en el plexo solar el cual fue hecho a imagen y semejanza de ustedes mismos. Cuando ustedes activan el deseo creador, están formando su espíritu, su ser energético y este niño que comienza a crecer en la glándula pineal es el hijo perfecto que todos desearían tener cariñoso, bueno, educado, consciente, maduro y responsable. Este hijo será creado a imagen y semejanza del principio único, porque llevará en sus genes la herencia del Creador. 153. ¿Nos pueden dar un ejemplo de cómo ellos se amalgamaron convirtiéndose en isótopos? Vamos a imaginarnos lo que ustedes conocen como algodón de azúcar. Este algodón sale de la máquina sin peso, leve, suave, delicado no es así. ¿Y qué sucede si ustedes aprietan el algodón? ¿En qué se convierte? Ustedes responderán, en una bola de azúcar, dura como una piedra. Esto es lo que